transmisión en YouTube. Y eso es muy transformador. Eso es muy revolucionario, gústenos o no. Ese es el tema. Puede que no nos guste la música de Justin Bieber, puede que no seamos fans de Justin Bieber, pero antier Bieber, más allá del minimalismo o de lo que para muchos es mediocridad, atendió a dos públicos al tiempo, y eso vale todo el dinero del mundo. Y eso en realidad es lo único que importa. Aquí está Mr. Bieber. Esto es Sorry, está su Mañanas X. Los Strokes en Mañanas de la X estuvieron en Coachella y lo hicieron muy bien. Están lanzando un próximo disco. Vamos a hablar de... En conclusión, Catalina, me gustó lo que pude ver en mi vejez. Señor. Lo que pude ver en mi vejez, Alejo. Lo que alcancé a ver, me gustó el vibe. Me alegra. Sí, estuvo bien. Además está guapo. Ahora, yo los atiendo con conocimiento, damas y caballeros. Yo no. No es del capricho. Sí, no es del capricho. A mí el apasionamiento me da para la estructuración de una idea, pero digo las cosas con sus. Con sus matices. Con sus respectivos matices. Estudios, soportes. Ve, acá está la prueba. Ok. Tengo información, señor Plantes, tengo información importante. Adelante. Para todos nuestros oyentes. Es que la nueva Ford Territory, completamente híbrida, expande tu territorio con su amplio espacio interior, tecnología avanzada y gran autonomía de hasta 1200 kilómetros con un solo tanque. Conoce sus dos versiones en tu concesionario Ford más cercano. Ahora sí, cuenta. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, bueno, les tengo unos numeritos de Coachelita este fin de año. Les tengo los numeritos relacionados con... Bueno, ya les dije que los tacos están costando $100. Es absurdo. Ese festival es un festival al que yo no iría ni por opción. ¿Porque no tienes plata? Ni por plata. Yo sí voy, No, yo como... Pero no vas y llevas. Voy, pero no huevos, los cocidos. Yo los llevé tres veces a Coachella. Y los llevé, me suena paseo. Cantidad de ingratos todos. A mí nunca me llevaron allá. Tampoco. Ingratos todos. Mira, llevaste a los que no eran. Tienes que regañar al que llega tarde, no al que llega temprano. Exacto. Coachella. Me encontré un análisis que dice que Coachella ya no es sobre música. Ah, total. El último sobre música fue el del 2006. Es un masterclass en redes sociales, dice. Antes, lo importante eran los carteles. Uh-huh. Hoy en día, lo importante es el contenido, la ropa, las fiestas y los momentos virales. De acuerdo. Antes, había que estar allá para experimentar verdaderamente el festival. Hoy en día... Si no se publica, no pasó. Si no se publica en redes sociales, no pasó. Una máxima contundente del mercadeo en toda la historia del mercadeo, que es: si un árbol se cae en la mitad del bosque y nadie está ahí para verlo caer, ¿cayó de verdad? Hay filosofía hoy también. Uh-huh. Viralidad, voz a voz. Las historias vivían en la memoria, no en las redes sociales antes. Hoy en día, millones de personas asisten a Coachella a través de sus influenciadores favoritos. Las marcas no patrocinan Coachella, construyen espacios desde donde la gente pueda postear su contenido, de la misma manera que pasa con Stereo Picnic. ¿Cuáles son las marcas que más se benefician? La número uno sería ¿cuál? YouTube. ¿Una marca de qué producto? Ah, producto. Esa es la número dos. YouTube, que es plataforma y tecnología, YouTube es la gran beneficiada. ¿De producto de consumo? Coachella en términos tecnológicos, sí, en términos de producto de consumo. ¿Es de comida? No. La marca número uno es Beauty and Skin Care. Ah, no tenía ni idea. Claro. Por supuesto. Claro, protección, el protector solar, esas cosas, supongo. No, belleza y cuidado de la piel. Sí. La marca que más réditos obtiene en términos de menciones digitales es Neutrogena. Wow. Neutrogena. Es buena. La tercera marca que más se beneficia de tanto la construcción de espacios como de la activación de la marca a partir de la construcción de una relación directa con influencers es American Express. Tarjeta de crédito. Tarjetas de crédito. ¿Ellos manejan igual el pago como acá, como el picnic que tienes cashless, que recargar? Sí, correcto. Ok, ya. Fashion and retail sería el cuarto renglón que más se beneficia de activar marca en Coachella, la empresa de moda y al detal que más se beneficia es Revolve. Me imagino que esa tienda, pues es una tienda de ropa. Sí. Y la quinta marca que más réditos obtiene y más conciencia de marca obtiene, o como dicen los especialistas, brand awareness obtiene de estar presente en el festival, es Aperol Spritz. Oh. Bebidas alcohólicas. ¿Eso es ginebra? No. No, eso es como un tinto de verano. Ah, bueno, pero entiendo. Embotellado, pues. Ok, como, sí. Muy bien, rico. Es rico, sí. Sí, sí, está bien. Ahora, ¿qué sucede? Las marcas no se quedan solamente en la activación, sino que obviamente contratan a los influencers, los canjean por boletas y de esa manera los vuelven parte de su producto. Entonces los comprometen a que a cambio de unas boletas, que en el caso de Coachella no son baratas, produzcan lo que llaman en mercadeo storytelling, la narrativa. Cuenten la historia de antes, ¿no? Cuando llega el cartel, cuando escogen la ropa, cuando planean el viaje. Todo ese viaje del creador está ya pagado a través de las boletas. Luego el durante, que es el cubrimiento en tiempo real, que solía ser como la cosa más importante, pero ahora solamente hace parte del viaje narrativo, ¿no? Las publicaciones en vivo, los outfit reveals, los videos de Get Ready With Me y el después, por supuesto, el famoso recap. Todas las chicas posteando su resumen, su carruselito, los mejores momentos, el resumen de sus outfits y, por supuesto, los resultados de campañas. Estos son los números detrás del impacto social de Coachella. En Instagram, el primer fin de semana, son 48,000 las publicaciones de Instagram que se registran durante el festival. Más de 40,000 publicaciones en TikTok durante el festival. Esto da un número muy interesante para las marcas involucradas, Coachella incluyendo, lo que llaman earned media también, medios ganados. Es decir, cosas que las marcas no pagan, ¿saben? Sí. Publicidad que la marca no paga. Earned media value. El earned media es exposición, son las menciones, la publicidad orgánica que una marca obtiene de terceros sin pagar por ello. Que se va solito. Exacto, que se va solito. Cuando tú te vuelves el producto, el influenciador se vuelve el producto. Sí. Y genera un impacto de más o menos 2.630 millones de dólares por fin de semana a través de esas activaciones. Cuando ponen las foticos, entonces tú vas y te tomas la fotico en el stand de M&M ya y lo publicas, listo, ahí tienes. Así no haces, tengas numeral ni nada, ya simplemente no importa, ya la activación siempre va a estar por ahí. 2.630 millones de dólares por fin de semana. Ok. O sea, eso es una plata que ninguna marca tiene, incluyendo Coachella. Y el valor de Coachella en medios ganados, en earned media, es de 9.1 millones de dólares. Esto es según los posts, las publicaciones originales de Coachella. Es decir, todo lo que Coachella está comunicando a través de sus cuentas de Instagram y de TikTok les acumula un valor ganado de 9.1 millones de dólares. Eso es más o menos como, en términos publicitarios, lo que costaría esa visibilidad. ¿Por un solo fin de semana o teniendo en cuenta? Por un solo fin de semana. Por un solo fin de semana. Esos son los numeritos. Bueno, qué rico. Sí, números importantes. Qué rico para el que se va solo, que no invierte nada. O sea, pues hace una inversión pequeña, pero tiene una retribución gigante. Sí. Creo que nadie se va solo. Todos vamos juntos hacia el acabose. Noticias de Mañanas de la X. Tom Dumont, el guitarrista de No Doubt, dice que tiene Parkinson. El guitarrista de No Doubt ha desvelado en su página de Instagram que padece la enfermedad antes de que el grupo comience su residencia en la esfera de Las Vegas. Dumont compartió algunos detalles sobre cómo ha estado preparando la residencia de la banda en Nevada y afirma que ha estado mirando fotografías antiguas y volviendo a aprenderse viejas canciones. El artista siguió explicando que esta experiencia lo ha hecho pensar en lo agradecido que está por la vida que ha podido llevar como músico todos estos años. Dumont pasó a hablar sobre su actual estado de salud. Dice que empezó a notar varios síntomas, fue al médico, acudió a un neurólogo, se hizo un montón de pruebas y le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson de inicio precoz. Ha sido una lucha, es una lucha cada día. La buena noticia es que todavía puedo tocar música y todavía puedo tocar la guitarra, continuó Dumont. Dice que le ha ido muy bien, que lo han inspirado mucho otras personas que han dado un paso al frente para hablar de sus problemas de salud en las redes sociales y cosas por el estilo, y cree que eso ayuda a eliminar parte del estigma y obviamente contribuye a la sensibilización, y la sensibilización es realmente importante para la prevención y la investigación. Aún con su diagnóstico, Dumont ha confirmado que todavía será parte de la residencia de No Doubt en The Sphere, que comienza el próximo 6 de mayo. Estas son Mañanas de la X y aquí está Don't Speak. Get Lucky de Daft Punk con Nile Rodgers y con Pharrell Williams en las Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, entonces mete gol tapa, nuevo live stream en nuestro canal de YouTube con Diana y Daniela el jueves a las 3. La doble D. Miren, yo no respondo. Ya saben, Diana y Daniela, mete gol tapa. Y Chris va a ser la especial parte sobre fútbol. Sí, vamos a estar hablando de fútbol. Fútbol sí, pero no así. Exacto. ¿Sabes? Ese live va a ser diferente, disruptivo. Va a ser disruptivo. Este jueves a las 3 de la tarde. Eso. En nuestro canal de YouTube. Cuidado. Hoy a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube con Uribe DJ estaremos entregando discos de vinilo de AC/DC. Que contaste la historia de que todos eran unos satánicos. Eran todos terribles. Eran satánicos, eran terribles. A todos los echaron de los colegios. Tenaces. O de los bares donde frecuentaban. Pero esa historia la vas a contar. Y tú te sentiste identificado. Yo me sentí identificado. Claramente. Con las cartas que decía, estimada señora, no sé qué, su hijo se portó mal. Sí, claro, been there, he estado ahí. ¿Te expulsaron por comportamiento? Sí, pero mi mamá supo sortear los asuntos, manejar los políticamente asuntos. Todo. ¿La mamá era profesora del colegio? No, okay, bueno. Mi mamá no era profesora del colegio, pero la conocía todo el establecimiento educativo de Manizales. Dios. Pobre mamá. Doña Margarita, un abrazo grande. Sí. Desde acá, gracias por la paciencia, por el amor, por estar siempre ahí. Bueno, ¿qué dijo el Papa? ¿Tenemos la información del Papa? Sí, señor, resulta que hace unos días hubo toda una polémica por el tema de Trump y el Papa León XIV básicamente le dijo que no le tiene miedo. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say there's a better way to do this. Y eso fue lo que le mandó a decir. Sí, muy bien. Está bien. Muy bien. Salió el Papa a decir, bueno, no, yo no voy a entrar en debates con él. Uh-huh. Trump, por su parte, como lo habíamos dicho aquí en Mañanas de la X, procedió a publicar una foto de él como sanador de los enfermos. Alguna vez. Ahora hay un meme muy chévere de él haciendo caras, el de la cremallera. El de la cremallera es buenísimo. Hay unos memes interesantes. Pero qué circo tan grande. Sí. Sí, claro, definitivamente. Nuestra pregunta del día de hoy es: ¿cuál es esa compra de adulto de la que se siente muy orgulloso, pero que le critican? Arroba la X más música. En Instagram está la pregunta por si quieren contestarla. ¿Hay alguna respuesta que valga la pena mencionar? Pues muchos mencionan temas de ropa, de viajes, de lo que hablaba con Dajis cuando arrancamos mañanas a las 7. Y es que de cositas que uno le compra a la mascota que los demás le critican. Y dicen que es que uno está gastando mucha plata, pero no, hace parte de su calidad de vida. Y tecnología. Sí, muñequeando. Sí, el último iPhone. Que hace 2 años había comprado el 15 y quiso estrenar el 17 y le dijeron que porque cambiaba tan rápido de celulares. Ok. Pero pues Alejandro no. Es la plata de uno. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Exactamente, Alejandro. Sí, vamos con Discos y Mañanas de la X103.9 FM y seguimos esperando sus respuestas a nuestra pregunta del día de hoy. Y para los que les gusta ir al páramo o los que prefieren la playa, existe un vehículo híbrido por naturaleza. Así es, Renault Arkana Hybrid iTech. En su versión Spirit Alpine, un SUV espacioso con diseño estilizado, motor 1.3 litros, turbo mild hybrid multisense con 3 modos de manejo y un sistema de audio premium con 9 altavoces Bose para disfrutar una inmersión total con el sonido. Ingresa ahora a www.renault.com.co y agenda tu test drive. Él era A$AP Rocky, Camp Punk Rocky, llega ella. Alicia Keys, No One. Puede ser mi canción favorita de Disclosure, te digo. Será chévere. Mira, qué rico. Perfecta además para lunes, arrancar, sí, buena energía. Si usted ya está en la oficina, tranquilo, usted ya va descontando. Ya esta noche va a decir, me faltan 4 días, luego 3, luego 2, ahí va, ahí va. Muy bien, y van a estar por acá también, eso siempre se verá un gran parrandón, los Disclosure. Sí. Vamos a hablar de un artista que queremos mucho por estos lados y es Bruno Mars. ¿Qué pasó? Pues imagínate que desde hace un tiempo y Alejandro se empeña en mantener vivo ese mito y es la deuda por casino. No, no creo. Deuda de juego, supuestamente es de $50 millones. Pues hay que recordar que él tiene una nueva residencia. Catalina se pegó. Ay, intenté que no te dieras cuenta, pero me dolió mucho. Casi cayó, grito una mala palabra. No, no puede decir recorcholis. Recorcholis. Casi me fracturo la rodilla. Ay, pero continuemos con Bruno Mars. Bueno, entonces resulta que la historia, para los que no la conocen, salió un rumor hace un tiempo, en 2022, en el que se decía que Bruno Mars debía $50 millones en un resort llamado Park MGM y que esto que debía era por juegos, ¿cierto? Que sí, era una deuda y por eso él hacía las residencias porque tenía que pagar esa deuda. Es más, el mismo Park MGM acabó negando esta información, dijo, es completamente falso. El músico también bromeaba sobre los rumores y la última vez que lo hizo fue este viernes. Ya se estaban presentando para un nuevo tour que es con The Romantic. Estaba con Anderson .Paak, se estuvieron riendo ahí. Él dijo que no, que era muy lindo volver a empezar a hacer todo sin deudas. Ya está libre de deudas. Pagó que había pagado al casino hace mucho tiempo, entonces que ya todo se había resuelto, pero pues lo hizo ya en bromita. En broma y no fue verdad. Así que no más con eso. Ay, sí, déjenlo. Ahora esa gira va a estar buena.